Domingo 3 de abril, Juan el Bautista y la verdad presente. Mateo capítulo 3 comienza con Juan el Bautista, cuya primera palabra registrada en el texto es un imperativo: arrepentíos. Mateo capítulo 3 verso 2. De cierto modo, ese es un resumen de lo que Dios le estuvo diciendo a la humanidad desde la caída. Arrepentíos. Aceptad mi perdón. Apartaos de vuestros pecados y encontraréis la redención y descanso para vuestras almas. Y no importa cuán universal sea este mensaje, Juan expone una verdad presente, distintiva. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 12. Un mensaje para aquellas personas en ese momento específico. Escucha Mateo capítulo 3, versos 2 y 3. ¿Cuál era el mensaje que Juan predicaba junto con el llamado al arrepentimiento, el bautismo y la confesión? Compara este texto también con Mateo capítulo 3, versos 6. Mateo capítulo 3, versos 2 y 3. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo capítulo 3 verso 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan hace aquí lo que se hace en todo el Nuevo Testamento. Cita el Antiguo Testamento. Las profecías de éste cobran vida en aquel, sea Jesús o Pablo o Pedro o Juan, todos citan el Antiguo Testamento para ayudar a validar, explicar o incluso demostrar lo que sucedía. No es extraño que Pedro, aun en el contexto de los milagros que personalmente había presenciado, haya enfatizado la palabra profética más segura. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19, cuando habló del ministerio de Jesús. Escucha Mateo capítulo 3, versos 7 al 12. ¿Qué mensaje tenía Juan para los líderes? A pesar de sus severas palabras, ¿qué esperanza se les ofrece? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Nota cuán central es Jesús en todo lo que Juan predicaba. Todo, aun en ese entonces, tenía que ver con Jesús, quién era y qué haría. Aunque lo que presentaba era el Evangelio, Juan también dejó en claro que habría una evaluación final, una división final entre el trigo y la cizaña, y que las profecías señalaban quién haría esa separación. Esto es una prueba adicional de cuán inseparables son el Evangelio y el juicio. Aquí también hay un ejemplo de la manera en que en la Biblia la primera y la segunda venidas de Jesús son consideradas un solo evento. Lo vemos cuando Juan, en el contexto inmediato de la primera venida de Cristo, habla de la segunda venida.